Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Nos vamos de vacaciones 1 y nos vamos de vacaciones 2. ¿Tiene la maleta preparada, listo, con una cuerda atada y eso? Ya tengo. La maleta y la cantimplora. Hoy sí que nos va a llamar gente a punta atrás, ya están ansiando. Y es que resulta que yo antes de venir he hecho un estudio de mercado. ¿Sabes lo que es un estudio de mercado? Sí, eso que abre el mercado y el Excel y dice archivo nuevo. Que te salen las casillas muy pequeñas, ¿sabes? Cuando es nuevo, cuando es algo que ya te pasa a alguien, ya le ha dado sus tamaños. Tú lo ves ahí todo muy pequeño. Y entonces empieza a llamar por teléfono al sitio, a lo loco, preguntando si van a escuchar el Colaboración Ciudadana hoy. Y he hecho un estudio de mercado con todas las respuestas. Que no. Que Barcelona está mocha, solo se habla inglés y sueco un poquito. Y hoy no nos va a escuchar nadie. Pues está todo el mundo de vacaciones. Menos tú y menos yo. Hoy es nuestro último programa ya, por eso ya cuelgamos las botas hasta la temporada que viene, ¿eh? Yo mañana, hoy ya no, ¿eh? Porque hoy voy a ver el Barça y rollo relá. Pero mañana colgaré el programa de hoy en la web, los cuatro especiales, y que le den por el orto a la gente. Hasta octubre que no proteste nadie. Pero no nos hemos ido de vacaciones. Sí. Y ya está empezando a jugar el Barça, ¿eh? Hostia. Bueno, ¿cómo que está empezando? Que se ha ido ya... Se ha ido a América, ha vuelto, han echado a Eto, lo han vuelto a fichar. El que está haciendo los cromos, el señor Panini, está diciendo, dejadme ya, que estoy con el Photoshop haciendo la camiseta de Eto, le he hecho 7 equipos ya. Y estamos a día 13 de agosto, dejadme ya en paz. No es por culpa de Guardiola eso. Claro, claro, es que Guardiola ya cuando jugaba, claro, ya era un poquito rancio. Sí, ha llegado como los chiquillos, de, bueno, vamos a romper todo, como no es nuestro, ¿eh? Dice, a mí me van a echar en 2 semanas. Cuando volvamos, ya lo habrán echado. Sí, eso. Llevará media liga, el Madrid llevará 7 puntos de ventaja y Guardiola la calle. Tío, cuando volvamos está la cosa ya avanzada, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decirle, si alguien quiere llamar para despedirse de nosotros, o no de nosotros, si quiere llamar para despedirse de otra persona, también puede hacerlo. Puede llamar al 93-317-7366, porque o nos llama hoy, o ya hasta septiembre, que no den mucho por culo, que nosotros estaremos de relar. Pero lo merecemos, ¿no? Hostia, a lo mejor tú más que yo y todo, ¿eh? Yo, hostia, cuando volvamos yo estaré buscando trabajo. Vamos a tener unos programas divertidísimos. De entrevistas de trabajo, hostia. Sí, sí, ahí va a empezar. Yo comentando sobre los zocos de Marruecos. Sí. Y tú sobre tu entrevista de trabajo. Vaya programazo vamos a hacer. Y además, que la gente sepa que ya dejaremos de meternos con Barcelona. Que la temporada que viene ya no... Nos meteremos con la gente. ¿Mm? Ya no con los alcaldes y eso. Que es otra cosa. Sí, hombre, Barcelona supongo que ya a partir de septiembre repunta. Porque el tema vacaciones, la gente se lo está tomando este año muy a pecho. Con el rollo de que hay crisis y dice el año que viene ya no vamos a poder ir a ningún lado, porque ni el señor, ya ni el anuncio Cofidí, ya no lo dan por la tele. Ya no, eso es cierto. Hostia, el señor Cofidí ha dicho, me guardo los billetes. Ha retirado equipos de ciclismo. Sí. Y ha retirado los anuncios esos que daban antes de justo de las noticias y eso en la radio. Sí, el chico ese de color que salía vestido de genio cuando abrían la lámpara, ese está en el paro también, ¿eh? Es que la crisis está haciendo mucho daño. Ponte a prestar 3.000 euros al primero que te pilla la puerta. 3.000 euros, que se dice rápido, ¿eh? Ya lo has visto. Antes sí que iban prestando 3.000 euros al primero que tocaba el timbre. Sí, sí. Antes no te pillaban ni los datos. Te decían, a ver, enséñame el DNI. Lo miraban, está montado de cocaína. Toma, 3.000 euros para ti. Tú tienes posible, hombre. Hostia, ahora te piden el certificado de penales. Ahora te piden 6.000 más. Sí. Ahora te dicen, si quiere 3.000 euros, dígame usted que tiene 6.000 en el banco, si no... Sí, porque el tema de la crisis y todo esto está afectando a muchísima gente. Por ejemplo, a Putin, que Putin dijo, vamos a hacer una guerra. Hay unos señores aquí abajo que son como los catalanes de Rusia, que le vamos a hacer una guerra. Hostia, a los 3 días ha dicho, ya me voy de vacaciones, se ha acabado la guerra. Ya, guarda otra vez los tanques, que si no el año que viene me quedo sin vacaciones. Qué hijo puta, ¿eh? ¿Cómo son las leyes, eh? Sí. Porque hay una ley, digamos, que una diplomacia, sí, que cuando estamos en periodo de olimpiadas, se tienen que detener las guerras. Claro. ¡Hostia! En una semana han matado a guarros en Barcelona. Que son unas leyes súper básicas, como cuando está tirando uno, jugando al parchís, no le puedes quitar el dado y tirar tú. O sea, son unas normas de obligado cumplimiento. Pues salieron, estaban los de Georgia entrando a lo que es el estadio, asomando las banderas, y le estaban diciendo por el pinganillo, diciendo que sepas que tu casa, que ya no hace falta que vuelvas porque eso está todo arrasado. Sí, sí. Hostia, ¿cómo son, eh? ¿Tú te has enterado de qué ha pasado? No, yo no. Con Osetia. ¿Sepia? ¿Cómo se...? Osetia del sur, o... Osetia, ¿eso existe? Hostia, parece ser algo que has escrito en el Messenger muy rápido y tengas que ordenar las letras. Esos son de los países que solamente salen en las noticias para sí, desgracia. Tiene que salir un chorro de llamas muy grande de una ventana para que eso tenga alguna importancia en lo que es el sistema mundial. La gente no se ha enterado muy bien de qué va la historia. Le echan la culpa a los rusos. Sí. Pero si quieres, yo que he estado en Osetia, sí, le puedo decir a la gente un poco qué ha pasado en el lenguaje de la calle. No lo puedes decir en osetíes. No sabe hablar osetíes. Pues es que la gente le dice, claro, porque ha atacado lo que es... Sí. Y además Osetia hay dos. Sí, sí, Osetia del norte. Hostia puta. Pero claro, es que es un nombre guapo para un país. Cuando hicieron el del norte, el del sur dijo, pues yo también lo he llamado Osetia. Que llevamos aquí el mariscal de allí haciendo COVID y buscando nombres para el país desde hace 2 años y no ha molado más Osetia. No, cuenta, no quería interrumpirte. No sé, que ahora empieza a llamar a la gente dentro del país y se queda la historia media. ¿Osetia estaba en las Olimpiadas, por eso? Osetia, a lo mejor tenía algún representante. No sé, porque yo veía lo... Pero es el que limpia el fondo de la piscina, ¿eh? O sea, no tiene mucho cargo tampoco. Veía esto a los... ¿Cómo se llaman? Los que los rusos les han atacado. ¿Georgia? Georgia, exacto. Los de Georgia ya iban 6 o 7. Y Eurovisión, ¿eh? Y eso es un país grande, o sea, que los de Osetia... Digamos que Osetia sería como el niño de clase que se le caen los mocos. Sí, que tiene pocos amigos. Que tiene, sí que es cierto que tira de bollicao con puntas de chocolate, pero no tiene que amigos. Que se trae siempre el bocadillo de chorizo y pone lo que es la mano para dar el mordisco, porque siempre hay un abusón en clase y se da un mordisco. Hostia, y pone la mano cortando, ¿no? Como en el calipo. Tú me pones el dedo hasta aquí. Pero el otro te pega un bocado siempre, sí, que sería Georgia. Sí. El que te pega el bocado... Es Georgia. El abusón es Georgia. Ajá. Y el que abusan de él es Osetia. Ajá. Entonces estaría lo que es Estados Unidos y Europa, que es el profe, vale, de clase. Y el que ve el trapicheo siempre, que está viendo cómo le dan collejas cada día al y chaval. El niño de los mocos es Osetia. O sea, el que pone el dedo en el bocata para que de ahí no te pase es el niño, el Osetia. Exacto. Y Georgia siempre se pasa, aparte, sí, de que le está collejeando. Sí, que y además tiene un control brutal en lo que es paleta y los dientes de debajo, contra paletas, se deben llamar, yo no lo sé, los que hay abajo, que se ensucian más que los de arriba. Que hace la presión justa para morder mucho y además llevarte dos lonchas de chorizo, exacto, entera. Exacto. Tía puta. Entonces, claro, es normal que Osetia, o sea, el chaval esté hasta la polla. Hasta la polla. Sobre todo pidiéndole a la madre de Osetia que los bocadillos se lo haga de foie gras para que al menos no le quite esas dos lonchas con el control. Y entonces, el profe, que es Estados Unidos, nunca dice nada. O sea, siempre ya como asume que le tienen que collejear al chaval ese. Sí. Pero hostia, el chaval resulta que tiene un primo que es el Torete. Hostia. Que son los rusos. Que el Torete que le ha firmado Perros Callejeros en edición DVD directo. Y un día, una de esas cosas en el polígono. Sí, Canella. Ve a su primo. Ve el Torete a su primo y le dice, sí, ¿qué te pasa? Y dice, es que estoy un pesado que me está collejeando todo el día. Y dice, no me digas más. Que entre que mi madre los bocadillos, en vez de tomate, le pone tulipán, que salen las rodanchas volando, porque patina. Al día siguiente va el Torete al cole. Hostia, con dos colegas suyos, con rodilleras los dos, y revienta, el pantalón de pana. Revienta lo que es la clase. Entonces el profesor sí que reacciona. Entonces claro. Estados Unidos y luego Europa están súper indignados porque dicen... Hostia, ha roto 3 pupitres contra la pared. Hay gente sangrando, claro. Ha reventado la... Porque revienta la cara el chaval. Sí. Y claro, está la cosa de que el chaval lleva dándole colleja y pellizco retorcido desde primero de GB, sí, y claro, está quemado. Alguien tiene que poner orden. Sí. Y es que mejor que el Torete para poner orden. Y eso es un poquito lo que ha pasado. Ajá. Los rusos han visto el percal y se deja a los chavales en paz. Los otros no han querido hacer caso y han empezado. ¿Tú no sabes cuando los rusos empiezan a sacar tanques? Hostia, ríete de Tejero, ¿eh? Y de Milán de Envoz. Esa gente tiene tanques y aviones. Hostia, que los de Georgia dicen... Sí, cuando tú y yo éramos pequeños, ya mandaban el Sputnik a la luna con perros dentro y volvían. Claro, claro. Y no han parado de hacer tanques desde entonces. Y submarinos de grandes como Barcelona. El botón rojo ese que tenía debajo de la mesa. Pues en un día han reventado todo el país, ¿eh? Sí. La ciudad. La hombre, ya que te pone... Hostia. También te viene una punta faena. Tú eres militar. Te viene una punta faena y dices, hostia, está el Putin, que lleva 2 noches sin dormir por el calor. Pues en Rusia también era un poco de calor. Y empezó a enviar punta faena y dice, nos la fundimos en 3 días y nos vamos de vacaciones, porque si no... El Putin estaba en lo limpiado en todo esto. Claro. Que le llamaron por teléfono y le diría, ¿qué ha pasado esto? Que están molestando aquí al chaval. Y dice, no me cuentes más, cabrón. Manda al vaquilla, al manteca y al mandarina. Arrasa con todo. Sí. Luego me haces lo que es una capa de amianto y, claro, y ya está. Y me lo dejas todo bien limpio. Y deja de llamarme porque no tenéis presente lo que es la diferencia horaria y me pilla fatal esta y llamada. Le diría al jefe de los chinos, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Y dice, no, que voy a arrasar con unos que hay por ahí. A esos de las camisas con flores que andan por ahí por la pista con la bandera. Sí. Eso ahora mismo ya ha arrasado todas sus casas. Por si se lo quieres comunicar luego. Sí, que ya pueden ganar los oros que quieran. Que lo que son casas, no les queda ni una. Pues así ha sido la cosa. ¿Cómo son las guerras? ¿Y suerte han tenido los de Osetia? Todo el mundo está en contra, ¿eh? ¿De quién? ¿De Osetia? De los rusos, no. Ah, no. Está todo el mundo a favor del niño del tulipán, sí, ¿no? Sí, exacto. Todo el mundo que... Hostia, ¿qué ha pasado? Menos Fidel, que siempre es una persona bastante cuerda, que ha dicho... Si es que no me extraña. Claro. ¿Cómo tú estás molestando a los rusos? Que esa gente... Tiene esa gente tiene un esto de misiles que no sabe qué hacer con ellos. Y claro, en algún sitio lo tiene que lanzar. Porque con los americanos no se atreven, ¿no? Los americanos, hostia. Ahí eso es lo que siempre... El puntito que nunca me ha gustado de los rusos. Yeah. Que cuando ha llegado el momento de apretar el botón rojo ese que me interesa tanto... Sí, sí, que nosotros ya lo tenemos todo hecho, ¿eh? Que pueden apretar cuando quieran. Siempre ha habido como un poquito de... Que sí que es cierto que Motorhead todavía está sacando discos, pero que no tienen la calidad de los que nos gustan a nosotros. O sea, ya pueden apretar el botón rojo los dos. A la vez. Yo siempre lo único que le he echado un poquito en cara a los rusos, de que cuando ha habido oportunidad de decir, mira, vamos a lo que es, claro, a dejar un poquito de espacio en el mundo, pues, aparte que los pueblos se están fundiendo, y tampoco ahora, tarde o temprano, han adelantado unos años, tampoco va a ser eso. Bueno, pues antes de empezar el programa de esta semana, no nos liemos a hablar ya, que si no luego se nos acaba el tiempo, ya hablaremos de cosas. Como que gracias a nuestro programa ha aparecido el suizo ese del Bulli, ya lo han encontrado, gracias a nuestra colaboración ciudadana. Y explicaremos un poco de qué van a ir los especiales de verano. Hablaremos de que en La Maquinista han encontrado 1.400 kilos de cocaína. Hostia. Que ahora entendemos lo de Mediamar, que yo no soy tonto. Sí que era interesante ir por allí, por aquella zona. Qué correctísimo. Sí. Y no sé si ha pasado mucha cosa más. Bueno, que los catalanes le están pidiendo dinero a los españoles. Y los españoles dicen que no quieren saber nada del niño tulipán de España, tampoco. Qué fatal, ¿eh? Sí. Hostia, el Montilla. Tú harás la sección... Está enfadado, pero no hace caso nadie, ¿eh? Hostia, no se lo hemos hecho nunca, se lo íbamos a hacer ahora en pleno agosto. Está todo el mundo de vacaciones. Tú harás la sección Podemos hoy, porque las Olimpiadas dan juego, hostia, ¿eh? Las Olimpiadas, los metales que estamos ganando, hostia, ¿eh? Ha ganado más el nadador americano ese que nosotros en 12 años, macho. Sí, sí. ¡Madre mía! Sí, sí. Va que se las pela, ¿eh? El primer día estaban... Súper orgullosos todos, porque un tío con espada, un tío de grima, que ahí se ve que somos la puta bomba, había ganado un bronce. Y estaba ya exaltado diciendo, hostia, ya que... Sí, apartados que venimos, espérate que llegue Nadal. Por ello. Y el nadador ese, hostia, yo no sé cuántas medallas ya lleva él solo, pero le da igual, o sea... Él le dice, tírate a la piscina, y cuando se ha tirado a la piscina le dice lo que tiene que hacer, le dice, ahora te va 200 espaldas. Sí. Y se da la vuelta y lo da. Sí. No lo lleva ni preparado. Me parece que tiene que ganar 8 oros para que le den $1,000,000 la marca del gorrito. Hostia, el gorro, no tiene que vender gorro esa marca, ¿no? El despido ese. Para ganar 8 millones. Y calzoncillos de bañarse de eso. Pero un calzoncillo de eso, dime que no puede, el mejor de todo, sí, no puede valer más de 10 euros. Hombre, si es de esa marca, igual lleva alerones, como los Fórmula 1, claro, ¿sabes? Alerones de esos que casi no se ven, pero... Hostia. Pero un calzoncillo, o sea... Esa gente se corta el pelo y gana 2 segundos, ¿eh? Hostia, yo ahí en la piscina, no me haría lastre, lo mío. Estaría, ¿sabes? La vuelta esa que dan, que es tan complicada cuando llegan a la pared, que tú y yo pararíamos, sí. Tocaríamos, nos daríamos la vuelta y seguiríamos. Yo hacer una virguería, yo eso ya... Se me pega una enreda el pelo en las boyas. Pero tú a nadie convences, porque tú puedes engañar. El señor North Face engaña a la gente diciendo, hostia, las botas... Llevan llevan una suela Vibram, ¿sabes? Que un agarre perfecto esto, o Goreteo, ¿sabes? Sí. Van engañando, que todo eso es mentira, que luego llueve y te moja igual y eso padrina como la madre lo parió. Pero como que tiene una tecnología, pero un bañador, a mí nadie me puede vender de que eso, de que de uno a, de la marca Eroski a un Speedo de eso, ahí hay diferencia. No, yo no creo que haya mucho. Tú ganas un segundo poniéndote un calzoncillo de eso. Es que para eso te lo quitan, ¿no? Claro. Si te lo quitas, ya ganaría. Pero te tienes que afeitar lo que es el sexo, ¿eh? Que el pelo retiene mucho. El pelo es muy jodido. ¿Pichamos un tema y seguimos? Sí. Que venimos un poco lanzados. De la mejor banda que ha dado el hardcore de este país, probablemente desde Zaragoza al corazón del sapo, de su disco en directo titulado El taladro de la realidad, un temazo titulado La noche de los cristales rotos. El fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Estado, letra muerta de la historia que ellos quieran repetir. ¡No dejéis vencer! ¡A miedo! Entrarán los viejos sabios en Varsovia o en Berlín. Quedarán mudos los labios poco antes de morir. ¡No dejéis vencer! ¡A miedo! ¡No dejemos vencer! ¡A miedo! ¡Muy bien! ¿Qué esperáis de vuestro líder? ¿No creáis que es invencible? ¡No hay poder eterno ni vivos en los cementerios! Cualquier Reich es un invento, cualquier Reich es un infierno. Every nobody, un hombre más puro que el área habrá que eliminar. A los hombres sin ojos, los pintos sin cruces y padre en la calle. Shinhai, ladridos sin cruces y piden que hables. La noche de los cristales. Sacro imperio, hace ya más de un milenio. Es nostalgia y ese recuerdo que inflamaba nuestros sueños. Hoy no llegará mañana. Sol, mientras abren las casas, la noche de los cristales. Parece que Nestrillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. ¡Duro con el yeso! En el corazón del sapo desde Zaragoza y seguimos en colaboración ciudadana y no llama a nadie para despedirse de nosotros llegando las vacaciones. Habría que comentarle a la gente que en el periodo vacacional, que se va a componer de 4 semanas esta temporada, van a sonar 4 especiales que ya tenemos montados y que estarán a partir de mañana disponibles en nuestra web para los agonías, pues hay gente que no se quiere esperar a que lleguen los miércoles, que es lo que tendrían que hacer, y lo van a querer oír todo de todo. Y habrá un especial de Berry Charrac con Purria, Purria de la nuestra típica colaboración ciudadana, un especial de Barricada con Purria también, un especial de punkis haciendo versiones de clásicos del rock con Purria y un especial contra la mili, para ver si quitan la mili sin Purria, o sea, con lo que es la brasa de la mili típica y canciones del mítico rock anti-mili en su momento. Yo creo... lo dejamos todo preparado, Es que somos bastante profesionales. Ya, la gente no lo sabe, pero antes del programa ya estábamos hablando del programa que haremos a finales de septiembre cuando volvamos. Madre a mediados. Que volveremos, no sé si el 15 de septiembre o el 17, por ahí. ¿Cómo lo tomamos de en serio, Sí. Ni Luis del Olmo. Luis del Olmo se ha ido de la emisora, que no sé. Pero cuál se fue en junio. Se fue en junio y sin pensar, a ver qué canción me ponen para empezar. Y ni Los Santos tampoco. Me parece que Los Santos empieza con Paquito Chocolatero, una así. Sí, sí. Ese rollito español patrio. Y él no piensa en la intro del año que viene, le da igual. Sí, sí, es tal y como llegue el 1 de septiembre, ya se agarra la yugula de Zapatero y ya no lo suelta. Ya se va apuntando cosas, va diciendo, hostia. Una medalla bronce. Yo se va apuntando, han subido los limones un 64%. Dicen, de esto no hay quien lo aguante. Además que el limón, yo no sé por qué ha subido tanto, porque en el programa ese que nos gusta tanto a ti y a mí, que viene a cenar esta noche, se usa muchísimo el limón, Sí, sí. Es una cosa que se usa muchísimo, Cuatro gotitas o algo, pero limón. Yo le he comprado un limón hoy, 34 céntimos, Un limón 34. Pues igual es más caro el limón que el hachís, Y no me han dado, no me han dado bolsa ni nada, me lo he llevado en la mano. Claro. Para echar unos calamares, que varía más. Lo que es el limón me ha costado más que el paquete de calamares congelados. Tú te tiras bastante al tema de calamares congelados, ¿no? Sí, lo que pasa es que esta vez me había engañado. Siempre caigo, cuando voy a comprar calamares, hay una cosa que son calamares y otra cosa que se llaman caprichos de calamar. Ah, que no tiene nada que ver, ¿no? Que por el nombre es lo que le gusta comer a los calamares, supongo. No, no tiene nada que ver con el calamar. Hostia, pues caí en lo de capricho y eso no hay quien se lo coma. Eso... te deja está relleno de... Y te deja el aceite muy sucio, ¿no? Eso tiene toda la pinta. Para tirarlo. Sí. El aceite. Y para tirarlo a lo que es la pica, que es donde el arguiñano dice que no hay que tirar nunca ahí nada. He volcado yo y, pero... has tirado bastante cascarria por ahí. Un cuarto de litro de aceite. Eso llega a la playa. Eso me gusta, me sería correcto. Si supiera que llegaba a la playa... tirarías más cosas, ¿no? Tiraría más cosas. Claro, porque luego ya te da un baño y te sirve de bronceador. Ya sale lo que es embadurnado de aceite. ¿Tú de freidora eres o no? Yo no, yo soy de sartén. Tú eres de sartén y de algo ya... Yo tuve freidora. Y de micro, ¿no? Más bien. Microondas lo uso muy poco. ¿Ah, sí? Descongelar solo. Descongelar y luego sartencica. Y luego sartén. Pero cazo no. O sea, sartén, lo que es bistec y eso... ¿o? Y cazo también, ¿tú crees? Ah, cazo también, claro. Lentejita y eso. ¿Esto le interesará a la gente? Bueno, sí, hay programas, hay muchísima gente que ve programas en Antena 3 que son así. Es que la gente a lo mejor quiere saber lo que come. Yo cuando me hago macarrones, por ejemplo... Hostia, macarra. Que hiervo los macarrones y cuando los retiro en ese mismo cazo hago el sofrito. Para no lavar tanto. Claro, eso también lo hago yo. Pero me tiro al cazo, como puedes comprobar. No, no uso solo la sartén. ¿Y tú eres de los que los macarrones lo dejan en su punto o los deja que se pase ahí? No, yo sí. En el paquete normalmente pone de 7 a 9 minutos. Sí. Yo, 7. Ahí está, me gusta que esté un poco durico. Durico, ¿no? Porque como no lo refresco, esto le interesa mucho a la mujer del 90-60-90. Como yo no lo refresco nunca, ya pillan un minuto más de cocción. Sí, los italianos dicen que no hay que pasarle un agua. Y esa gente sabe de eso, ¿eh? Esa gente sabe de pasta. ¿Has visto al Giovanni Rana ese? Sale cada dos por tres al balcón, ¿eh? Y se le ocurren cosas buenas. Por eso. Pues si esa gente te dice que eso hay que dejarlo sin enjuagar. Sí. Porque no sé de qué... De la sémola, ¿no? No sé qué historia que tiene eso, que... El almidón, a lo el mejor. El almidón. Qué fatal. Qué fatal. Eso hay que dejárselo puesto al macarrón. Lo que pasa es que se pegan, hostia, los deja un minuto y si ha hecho una pasta eso... Sí, ¿eh? Los tienes que separar a hostia. Bueno, pero no hemos venido aquí a hablar de no eso. No hemos venido a hablar de comida. El tema, la gente igual está esperando el tema al bully, que es súper importante porque ha sido otro triunfo de nuestro programa. Pero ese lo vamos a hacer después del relato porque no podemos juntar los temas buenos como son macarrones y el bully en una misma parte del programa. Eso nosotros siempre lo hemos mirado muchísimo. ¿Está enterado del alijo ese de 1500 kilos? ¿Pero qué hacían en la maquinista? ¿Qué habían ido al Media Market a pillar un pendrive o algo de esto? ¿Una Play 3? Yo con medio, con una tonelada y media no me paro. En la maquinista, no. Hacer la compra, Hay bares mejores, En la maquinista hay bares. Ya, pero hostia, ya volveré otro día. Y chicas guapas, chicos guapos, tiendas de moda, muy de moda. Pero bueno, teniendo eso encima. Claro, hostia. Pero ha sido, yo he visto, porque yo no me he enterado muy bien de lo que ha pasado. He visto la foto en el periódico y era un decomisado extraño, Estaba todo dentro de bolsas negras, no era esas típicas planchas que poner, le gusta a los maderos ponerla así con cinta americana. No, sí, eso estaba dentro de las bolsas negras. Pero en la foto no salían, yo solo he visto un montón de bolsas negras. La bolsa había, yo he visto uno que le clavaba el cuchillo. Sí, ya ahí, no le metía la uña. Ahí, no, le clavaba el cuchillo y el cuchillo que lo normal sería clavar el cuchillo y dejarlo así caer, digamos, darle unos golpes y dejarlo sí. caer en una bolsita o algo. Que va, el tipo le clava el cuchillo y lo unta así, como si fuera como nocilla. Si fuera queso Filadelfia. Como si fuera queso. Digo, hostia, eso estaba un poco pasado, claro, la ola de calor. Claro. Ha pillado la coca un... Se le ha estropeado, se le ha humedecido. Claro, se lo ha humedecido. Y eso no vale nada. Eso ya no vale nada, eso ya lo pueden tirar, ¿eh? Sí, yo creo que cuando... Cuando lo pillaron al pavo le dice, ya llegas tarde, pues eso ya no vale para nada. Si en realidad nosotros sí, le íbamos a tirar. Sí, yo le iba a tirar. Hostia, ahora, para eso hacerlo polvo, tienes que hacer el truco ese del plato, del microondas. Pero ¿cómo lo haces eso con una tonelada y media? Claro, necesita un microondas muy grande. Hostia, tú sabes eso del plato. Yo he oído rumores de eso del plato. Eso funciona, ¿eh? Que yo lo he visto, ¿eh? ¿Tú lo has visto? No es que yo lo haya hecho. Lo que pasa es que igual queda un poco de olor a refrito, ¿no? A cocción. Que va, que va, que va, ¿no? Eso para... Yo lo voy a decir a lo, por si alguien... Pero esto que no... Por espera, si alguien quiere un consejo. Tú si quieres dilo, pero yo tengo que hacer una advertencia para curarnos en salud legalmente, que no intente hacer esto en su casa. Exactamente. No y intente. Si es usted menor, que lo supervise un adulto. A puede ser uno de nosotros dos. Si usted por alguna casualidad se encuentra sí. una papelina de estas que le llega, ha llegado a casa, y eso está... se ha bañado en la playa y todo, y eso está hecho unos zorros. Sí. Tienes que meter un plato en el microondas y lo pones... El plato vacío. El plato vacío, lo dejas calentado. Al lado... Espera, listo. Que vamos a romper microondas por un tubo. Al lado del plato vacío ponga un chupito de agua. Pues si pones solo un plato se jode el microondas. No, hombre. ¿Cómo que no? ¿Uno puede poner el microondas en marcha sin nada dentro? Claro que sí, hombre. Que no, hombre, que empiezan a salir chispas, eso me parece los fuegos artificiales de China. Que son todas mentiras. ¿Qué te he dicho a ti eso? Eso lo he visto yo. Tienes que poner un vasito de agua dentro. No, pones el plato, un plato de cerámica. Sí. O sea, no el plato de cristal. Sí. Tú pones un plato de cerámica dentro vacío. Sí. Sin agua y sin hostia. Tú lo pones ahí unos 30 segundos. Que se caliente el plato un poco. Estaría bien que ahora llamase a alguien para reforzar o tu teoría o la mía, ¿eh? No, mi teoría es la que... Yo te digo que revienta un microondas sin nada, sin moléculas de agua, me atreveré a decir, dentro. Qué va. Vale, vale. Ponerlo vacío. Ponerlo sin nada. ¿Tú crees que si metes una bombilla dentro de un microondas y le das, se enciende la bombilla? No. Sí. Sí, sí, con el metal ese que lleva, eso revienta en verdad, hay chispa y rayo. Ahora mismo que alguien lo pruebe en su casa, porque ahora tenemos que meter una bombilla dentro del microondas y si se enciende... ¿Tú qué pasa? ¿Has comprado acciones del Media Market o algo? Que ya me diga, la bombilla se enciende. Vale, vale. Que lo prueben, que prueben las dos cosas y que llamen. Pues pone el plato... 93-317-7366. Vale, vale. Pone el plato a calentar y luego lo vuelca allí y entonces ya lo aplasta... Sí. Con una tarjeta de la Seguridad Social mismo estaría bien. Sí. Y entonces ya se queda todo fenomenal. Deshidratado. Eso es un truco que para la gente, hostia, me pasa que 1500 kilos, ¡fua! Si tienes que hacer el viaje con el plato unas cuantas veces. Claro. Y más que tarjeta de crédito, uf, tienes que coger ya... Creo que es una pala o algo así. No estoy nada de acuerdo contigo en el tema ese, pero bueno. Sí, hombre... Una cosa es que lo meta una hora, un plato. Yeah. Pero 30 segundos no pasa absolutamente nada. Y sí que se enciende una bombilla. ¿Sí? En un microondas, sí. Vale. Lo que pasa es que si lo pones mucho tiempo, sí que es verdad que el metal hace contacto y se te puede joder el microondas. Pero si lo pones unos segundos, se enciende. Porque la onda, ¿sabes? Crean energía. Están dándose hostias unas contra otras. ¿Todo eso te lo han explicado en el programa ese de Antena 3 que ves tú, de la cena? No. Esos son cosas. Ahora están en Madrid, ¿no? Hostia, sí, está. ¿Lo has visto esta semana? Lo vi ayer, un trocito. Hostia, que es un normal. ¿Sí? Siempre hay un subnormal. El DJ. DJ es un tío muy extrovertido, demasiado para una cena. ¿Cómo le da el vino y qué chapa pega, eh? Hostia, anda abrazo a la gente. Cuando te ha dado 20 abrazos y 30 brindis, qué pesado, y ¿eh? Desprestigiando a la gente diciendo, seguro que todos estos tienen piso en vez de casa. ¿Cómo puede ser tan y el tío no rata? Tiene ni piso ni casa, vive en cosa de la madre. Sí. El desgraciado, encima. Qué gente más asquerosa, tío. Y dice, de puta madre, me lo estoy pasando fenomenal. Y luego la cámara, ¿sabes? Va a una habitación aparte con él y dice, toda una basura. Una puta mierda. Me está diciendo el tío delante de todo. El vino, hostia, genial, ¿eh? Hostia, vaya... Era un pesquera, ¿eh? Pesquera. Hostia. Que lo elige el padre. Que lo elige... De la chavala. Hostia, que se gasta la pasta y luego se va a la habitación y dice, que va fatal el vino. De la bodega de al lado. Y luego, hostia, a mí eso me jode. La gente que engaña por la espalda... Pero bueno, ahí están concursando, tienen que ganar un concurso. Ya, pero no seas tan mala persona. Es bastante de mala gente, te están haciendo cena, te están haciendo hasta el postre. Sí. Un brownie, unas cosas, que sea un flan de huevo. Un pastel de yogur. Sí. Pastel de yogur, ese es el de ayer. Sí. Hay uno que es técnico de esto de alimentación. ¿Qué es eso? ¿Qué es técnico de alimentación? El que prueba las hamburguesas de Madonna antes bueno, de venderla. Bueno, el que sabe lo que lleva todo. Todas las guarradas. Que si potasio, que si litio. Entonces el tipo dice, hostia, le falta un poco de sal o eso. Si no, dice, este menú me parece bajo en vitaminas y alto sí. en calorías. Sí, esas son sus apreciaciones, ¿no? No dice, el vino está picado, que tú lo... Claro, que sí. Esto es puto vinagre, lo que diríamos cualquiera. Y sin olerlo y sin mirar la transparencia, al primer sorbo. Y el tipo dice, los ácidos de la sí. cereza... Sí, de los tres triglicéridos que tiene cada cereza, porque lo he estado contando en el plato ya, hay dos que están bien, pero hay uno que viene un poco agrio. Es más glumen que otra cosa. Lo que me molaba es de que ese no le molaba nada a lo que son la salsa y la nata. Hostia, y cada día y le ponen crema, una. Las cremas no las le gustan. Cada día le ponen una. Sí. Y se la tiran delante diciendo, qué fenomenal, ¿no? Échate ahí a comer en grudo, hijo de la gran puta. Moja pana y pan bimbo. Hemos comprado pan bimbo sin corte de zapatos. Pues yo ahora que estamos haciendo la sección televisión, y antes de irnos al relato, que no iremos dentro de nada, hoy he estado viendo Los Crímenes Americanos. ¿La sexta? Eso es de resolver. Hostia, que me gusta ese programa, tío, mientras estoy comiendo. Me flipa. Pues es un señor, una pareja cristiana. Muy cristiana. De ir a tocar el órgano a la iglesia, o sea, de involucrarse. ¿En Mississippi? Cuando, sí, de ese rollo. Cuando hacen como la asamblea de contrabanda, pero con el Cristo, con el tirachina pagado en una cruz. Y entonces se ve que él se la fundió a ella. Eso lo intuyen los policías. ¿Sabes esos polis de bigote que van saliendo con uniforme? Diciendo, nosotros nos da que se la ha fundido porque en la despensa, entre lo que son las latas de moncheta americana esa, hemos encontrado un bote de anticongelante. Y estamos con esa hipótesis. Pues, ¿sabes tú cómo resuelven el caso que me ha flipado? Han ido a buscar a un experto en suicidios con anticongelante. Hostia, y eso existe, ¿eh? ¿Dónde va a buscar a eso? Que eso lo pone en la guía QDQ, o donde lo tenga que poner. Y había un pavo y decía, efectivamente, yo soy experto en suicidios con anticongelante y en litio. Que he dicho, hostia, puta, no tocas palos tú, amigo. Eso de Estados Unidos. Y dice, y al principio pensé que era el litio, pero no, era el anticongelante. En los americanos, tío. Hostia, ¿eso puta. Que lo busca en el Google o hace una llamada a un colega de la policía y le dice, búscame a alguien? Y el tío hablaba y le estaba mirando yo, claro, yo en cuanto ha salido ese experto he dicho, hostia, voy a estar pendiente. Y la encía perfecta, o sea que él tiene otros métodos. Pues he dicho, seguro que tiene la encía, ¿sabe? El verde ese, anticongelante, grasiento. Digo, seguro que se le ven lo que es la encía y las paletas. ¿Qué va el hijo puta? Perfecta, una encía perfecta. Debe tener otros métodos, allí en América, en Wisconsin. ¿Y el tío el que resuelve el caso? Sí, dice, efectivamente. El que le da las pautas. Sí, dice, Emma, al principio hemos dudado si era litio o era el otro. El litio está descartado, pues el otro. ¿Pero que le iba envenenando o algo? Sí, le iba echando chupito. ¡Hostia! Y en el programa han dicho, en este programa no vamos a desvelar cómo se consigue echar anticongelante en un estofado sin que la otra persona se dé cuenta. Porque ahí tomando nota gente... Claro, está la gente ahí con la libreta de espiral arriba y el boli con propaganda de Carpintería Almansa diciendo... Buah, Dímelo que me fundo a toda la familia y al marido y me ahorro una pasta en vacaciones. Hostia. Eso se lo han mirado a mí mucho. Ese programa me mola mucho. Sí. ¿Cómo son los cheris, eh? Hostia, los cheris, eh. Joder. Están ahí en el pueblo... ¡Fua! Haciéndose respetar. Y cuando se complica un poco la cosa, vienen todos del... De Nueva York o de Washington. Eso es lo importante, ya, ¿eh? Ya que llevan la funda para el bolsillo con tres bolis. Del FBI. ¿Eh? O una cosa de esta. Que ya le dicen, usted aparte se queda. Sí, sí, ya se queda fuera del caso. Que usted a lo mejor de anticongelante sabe mucho, pero lo que es litio, no tiene usted ni puta idea de la que tienen aquí montada esta gente. Una cosa muy interesante. Mira, a mí me ha parecido muy bonito. Voy a pinchar una canción de Berry Charrac antes de irnos al relato. Que vamos a poner Berry Charrac básicamente porque por uno de los especiales de verano, para que la gente lo tenga presente, de su último disco titulado Jaio Musika Hil, la canción titulada Berba Eta Irudia. Sigues escuchando el Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Nos vamos a ir al relato, si lo tiene usted bien, señor adicto. Sí. Te lo voy a lanzar, rollo papiroflexia. ¿Hay un aire del ventilador ahí que me puede afectar, como en el golf? No, perfecto. ¿Tú tienes preparado lo que es la música de fondo y todas esas cosas o qué? Sí. Hostia, pues esto va a ir cagando leche. Presenta, presenta, que luego nos iremos a la sección Podemos y tenemos que hablar del bully todavía. Hostia, se nos aprieta el programa. Pues soy el doctor Arrimia para finalizar lo que es esta temporada. Sí. Y de despedida de... ¿De despedida de verano o...? Nunca se sabe, ¿eh? Nosotros en teoría vamos a volver el 17 de septiembre. Eso digo yo. Pero eso es algo que está por ver, depende de nosotros, de Putin y de muchísima otra gente. Exactamente. Pues hoy he preparado un relato que se titula Siempre. Aún retumbaba en el interior de mis oídos el tintineo de las campanas cuando, sin motivo aparente, volvió el silencio a llenar las tazas. Silencios y amaneceres. Silencios relativos, puesto que el zumbido de la estática no ha soltado mi mana desde mi más tierna infancia. Y amaneceres relativos, porque ese amanecer me sorprendió con los pies enredados entre mis sábanas y con un libro entre mis manos. Amanecer sin dormir viene a ser como comer sin hambre. Acariciar con las manos el alba, sin legañas en los ojos, hace de ese momento mágico algo infinitamente más cálido. No guarda ningún parecido con esa sensación de frío que recorre tu espalda al despertar. Se convierte en un tú a tú, en un observar cara a cara sin prejuicios en los bolsillos, en clavar mis dos ojos en la magia de sus pupilas y desafiar la llegada del nuevo día con una invitación solo de ida para pasarlo durmiendo. Aquella mañana de agosto descolgué mi cabeza por mi ventana y habría anegado mis pulmones con una enorme bocanada de aire. Pero al vivir en Barcelona, decidí no arriesgar mi salud y opté por encender el primer cigarrillo del día. Fumando, con los pies colgando por mi ventana, recorrieron mis pensamientos distintos despertares ajenos. Pasaron por mi cabeza despertares comunes, de los de trago de leche de la nevera, y despertares calmados de tostadas con mantequilla, despertares opulentos que juegan con un retraso de un par de horas respecto al de sus sirvientes, despertares festivos de aceitunas y prensa de mentira, despertares y silencios, y despertares de presos y silencios de celdas y silencios por dentro, despertares enfermos y despertadores violentos, despertares a medias y caricias y sexo, despertar y a la ducha y al trabajo y al colegio, y despertar que hay visita en casa y despertar que no llegó. Consumí mi cigarro entre mis dedos, rebusqué en mis bolsillos un par de monedas para canjearlas en el bar de debajo de casa por un café con hielo. Aparté de mis ojos ese manjar de mentiras recién salido de imprenta y despertar, poco a poco, sin estridencias, despertar a mi ritmo. Conservo en mi paladar ese momento preciso. Conservo aún su sabor en mi boca y sigo soñando la tuya. Conservo ese despertar tras una noche en tus brazos. Guardo en mi bolsillo izquierdo cada minuto sin dueño, cada fracción de tu aliento, cada latido de doble bombo. Y siempre vuelve a aparecer con letras doradas en mi diccionario. Siempre ya tiene sentido. Y al nunca se lo ando buscando. Y ahora me vuelvo a dormir, que este amanecer no es de mi talla. Que sabes, y siempre supiste, que aquella noche de agosto yo tampoco esperaba nada. Que aquella noche de agosto yo tampoco esperaba menos. Hostia puta, cómo le hemos pillado el tempo a las músicas de los relatos, ¿eh? Formamos un buen equipo, adicto, ¿eh? Vale. ¿Por qué no vamos un día a la COPE o a la SER a preguntar si es faena? ¿Tienen faena aquí? ¿Dónde hacemos unos relatos que se cagan aquí para abajo? Hijos de puta. Bueno, yo eso creo que se lo debe dejar recepcionista a tu currículum o algo. Sí, con foto por eso, ¿eh? Hay que dejárselo. Allí no están pa' hostia, ¿eh? Y una maquetilla, a lo mejor está en la calle Caspe. ¿Le enviamos una maqueta? Dejamos ahí una maquetilla y decimos, no, para que lo escuche el señor SER. Claro, porque el señor... Hostia, no, el señor Sen murió. Era el hombre ese mayor. Sí. El que lo llevaba todo eso. ¿Cómo se llamaba? Polanco. Polanco. Hostia. Ese era el que gestionaba todas las cosas. Habrán puesto a alguien. Su hijo, me parece. Seguro. Estas cosas las suelen dejar en herencia. Antes de irnos a la sección Podemos, que yo no sé si va a caber porque son las 8 y cuarto en este momento, en riguroso directo, ¿eh? Hostia. Son las 8 y 14 minutos. Las 7 y 14 en Canarias. Esto tenía ganas de hacerlo ahí. Habría tenemos un grupo canario de fondo. Sí, los trópicos. Los trópicos. Habría que hablar del tema Bully, tío, que está la gente... Claro, nosotros dejamos el programa y hemos hecho nuestras pesquisas para que se haya deshecho el entuerto, pero la gente igual no sabe que ese hombre ha aparecido ya en Ginebra, como nosotros dijimos. ¿Cómo son los mosos, eh? Hostia, sobre todo el de Madrid, ¿eh? Hostia. Que le pasan la orden y no avisa a nadie. Dice, a mí no me tocáis los huevos, que estoy pasando una pantalla del 1942. Tengo ahora mismo el avión grande ese que te gustaba a ti. Que no tengo casi espacio en la pantalla. Y déjate de que tenemos llamada urgente. Hasta que no me cargue el avión. Y los mosos abriendo matorrales. Qué coordinación, ¿eh? Abriendo matorrales en las cunetas diciendo, aquí no está. Tío, con la polvareda que hay ahí en Calayuncols. Una tío, calda de agupa, ¿eh? Dando un helicóptero por ahí sobrevolando diciendo... Claro, supongo que buscan. Preguntarían... ¿Qué es lo que comió? No, preguntarían cuál fue claro, el claro, pero ¿no? Eso no te lo dice, ¿eh? Eso claro, es como la fórmula de la Coca-Cola. Sí, él te puede decir... Yo te puedo decir que le he metido el soplete al jamón yo. Pero a partir de ahí no te voy a dar más pistas. Ya, claro. Porque luego viene el de la barba que me critica y lo hace en su restaurante. Para quitarme estrella Michelin a mí. Hostia, el otro se estaría partiendo el Santa María diciendo, no me extraña. No me extraña. Pudiéndote comer un pincho de tortilla de bonito, de esos que ponen en Donosti tan bueno. Te has tenido que ir ahí a meterte soufflé, de ese. Resulta y bolobam, que es una cosa horrible. Resulta que el pavo estaba haciendo una gira por todos los tres estrellas. Como el Iron Maiden, pero de bares. El tío estaba ya desesperado por un bocadillo chorizo. Sí. Oye. A poder ser pamplonica, que tiene como una grasita afuera que a él le interesa. Tío, 40 restaurantes comiendo caviar de melón. Y esa guarrada, hostia, debes tener el estómago destrozado, claro, ¿eh? El tío tendría un apretón, ¡fua! Le daría bastante vergüencita decírselo. Te va a hacer un análisis luego y le dice, ¿está usted alto de sorbato potásico y de cloruro de cálcico? Está con la nube. Colesterol no tiene nada, porque no ha comido ni un material interesante para el colesterol. De colesterol no tiene nada, pero... Hostia, cómo... Y estaba el tipo, lo pillaron... Es que los suizos son la puta polla. Sí. Esa gente sabe mucho. Ese hombre los quitas de la fondue... Y no le queda nada ya de gastronomía. Esa gente le dijo, a ver, si le pillaron por una cámara que sacaba pasta de su tarjeta de crédito. Llamaron a España, pero claro, estaba todo de vacaciones. Claro, todo el mundo, macho. Y ahí, hasta Lobatón. Que no habla que francés lleva... nadie allí de la policía en Madrid, no habla nadie francés. Y le dijo, bueno, que el tipo este ya apareció. Y dice, es que ahora está todo el mundo claro en Benidorm. Y ahora ya llama la semana que viene. Claro, yo lo voy a apuntar aquí en un post-it y lo voy a dejar pegado en lo que es la pantalla del ordenador. Pero de aquí a que mañana venga alguien a relevarme, eso es palabras mayores. Y luego tú no es como loco. Lo que pasa es que el Pau no ha dicho ni mu. Que eso es más bien que lo hiciera un crítico español que se fuera de por ahí, se fuera sin pagar. Sí. Pero un suizo, hostia, no sea rata. Al final todo ha quedado en el clásico Simpa, claro, que hemos hecho todo en el Zurich. Hostia. Que es de las primeras cosas que hace cuando eres adolescente, que vamos al Zurich y hacemos un Simpa. El tío ha venido desde Suiza para hacer un Simpa en el Bulli, que lo podríamos hacer tú y yo cuando quisiéramos. Tú entras allí y te pides una de Brava y unos boquerones así enmarañados con una oliva en medio y un par de quintos, que solo debe tener allí el Ferran, sí, Adrià, aunque hagas, que igual al boquerón le da con el soplete, pero que haga lo que le salga la polla, que es suyo. No comemos ese, nos vamos sin pagar. Y no hay el revuelo que se ha montado. Que va, ¿eh? A lo mejor te ha llevado un par de hostias y todo. Hostia, igual sí que te, y te sueltan un perro, ¿eh? Un perro grande. Suelta un... Que el perro está hasta la polla de comer, también he hecho comida hecha con soplete, y a la que ve un humano dice, buah, me tiro a la pantorrilla a morder un poco de carne con sangre normal. Luego dijo, voy a buscar, claro, supongo que se quedaría sin pasta en el... Porque este era el número 60... No, el número 40. Se quedaría ya sin dinero en el número 39. Claro. Tuvo que echarle... Llevaría 40 euros para la sofa. Sí. Y dijo ya, porque que, si hace una ruta y no va al Bulli, digamos que claro. A él no le gustaba la comida del Bulli, fue allí por compromiso. Voy ya y lo doy todo. Y dijo, hostia, me deja la cartera, ya sabes cómo son estas cosas. Y el otro le dijo, el camarero le dijo al cocinero, ya lo has visto. Pues yo también entiendo al cocinero. Un tío que lleva toda la puta vida estudiando cocina y esas cosas, que seguro que ese tío se mete en tu cocina y te hace un estofado que se te caen los pantalones al suelo y decir, madre mía, qué estofado, parece el de mi abuela. Se planta ahí en el Bulli y le dice, bueno, ha comido de puta pena, cosas muy pequeñas, que parece que el plato esté lejísimo, un plato enorme con una cosa muy pequeña, y le dice, bueno, y ahora de postre le vamos a traer un sorbete de apio. Y dice, esto te lo va a pagar tu puta madre, y me voy a ir a mi casa, porque todos sabemos que como en casa no se caga en ningún lado. Y ha dicho, yo tengo el orto reventado de comer mierda un mes. Un chupito, un de lo que es limonchelo de mejillón. Dice, ya la de postre y le traemos, invita a la casa, limonchelo de mejillón. Y dice, no me digas más. No. No me digas más. Pues pudiendo ir a la esquinica a pedirte una brava. Limonchelo ya se me cuece la nariz, que da gusto de mejillón. Eso me va a reventar entero. Hostia, qué mal momento dejarte ir a un restaurante y no tener dinero para pagar, ¿eh? Sí que es complicado. A mí eso me pasó hace un par de meses en Murcia. Es como cuando va un bareto a giñar, que yo es una cosa que hago muy poco, y cuando echas mano al rollo no hay. Es esa situación de alarma. Sí, sí, ves la escobilla y dices, ¿tiro de escobilla o de mano? Sí, no sé si meterme la escobilla en lo que es el orto, vigilando que entren todos los pelos, porque eso se suelen quedar pelos. Y luego frotas así como las maracas, y saco y lo que salga sale. Yo el otro día fui a un bareto en el Raval y me encontré un gallumbo en el suelo que dije... Me parece muy correcto ir al lavabo, limpiarte en el gallumbo y tirarlo contra el baldosín. Hostia, la juventud de Barcelona. Y eso sería un extranjero, porque aquí ya no hay nadie de aquí. Claro, claro. Hostia puta, macho. Pues estaba yo en un pueblo que se llama Segura de Molina, en Murcia. No me preguntes qué hacía yo allí, porque no lo sabía ni yo. Allí hay gazpacho manchego de ese, que está caliente. Y fui a comer a un bareto y había un señor solamente y yo. Sí. Comiendo en el comedor. Y fui a lavar un momento y dejé la chaquetilla ahí, apoyada en la silla. Para que nadie te la quite. Y yo soy muy de... Hostia, como que me sabe mal llevarme el móvil y la cartera al lavabo. ¿Eh? Y dejar la chaqueta, hostia, porque parece como que me van a robar, ¿no? Sí. Entonces, como estaba por ahí en Murcia, y en Murcia son gente bastante elegante. Sí, muchísimo. Porque, si tú me preguntas, ¿te quedaría en el Zurich? Y te iría al lavado dejando la chaqueta en la silla. ¡Hostia! Te tienes que sobrar el dinero, ¿eh? Para hacer eso. Y aunque lates con pitón, es que no te ha dado tiempo a darte la vuelta. Que ve uno que se lleva hasta el taburete para poder llevarse la chaqueta. Pero como era en Murcia, dije, hostia, aquí la gente es más elegante. Sí. Y entonces me fui, pues comí allí, fenomenal, hostia, exquisito. Llega el momento de pagar, hostia, miro y no tengo la cartera. ¡Hostia! Digo, ¡hostia! ¡Qué mal momento! ¡Te entro un sudocilla así frío! Va a ser que Segura de Molina no es tan de fiar. ¡Hostia! Y no tenía la cartera y digo, hostia, pues me la he dejado en el coche. Y entonces me fui a tomar el café porque estaba en la zona no fumadores. Sí. Y fui a la barra a tomarme el café. Y entonces me estaba tomando café y le digo a la chica, le digo... te dejo aquí un momento el café, que voy un momento al coche a buscar la cartera, que es que no la encuentro. Sí. ¿Tú sabes esa frase que tienes la sensación que tú es la primera vez que la dices, a lo mejor la segunda. Pero él la oye todos los días. Pero ella la ha escuchado. Ella la, se da la vuelta a todo el bar y dice, hostia. Es listo. Y te dice. Seguro que es catalán. Claro, con el acentillo ese que te pille. Y dice. Sí, porque tu acento catalán tiene un rato, ¿eh? No, pero ellos lo. Ellos lo pillan. Ellos lo pillan. Sí. Lo pillan porque en vez de pedirle palillo, dice, ¿no tendrá un escuradén? Y dice, hostia. Va a ser pero caro. No te dice. Sin problema, fenomenal. O sea, te lo deja ahí como el espacio en silencio, ¿no? Y tú sales fuera, busqué la cartera no estaba por el coche. Y me dan unos sudores, toda la vez estaba. Y encima en la puerta había un gorrilla. Sí. Y me estaba encima dando la chapa. Yo ya tenía, estaba pasando un mal momento y el gorrilla queriendo sacar una propina. Y digo, jefe, sí, estoy pasando un mal rato. Me voy a ir sin pagar de aquí. Usted, no me dé la chapa, hombre. El gorrilla también detectó que eras catalán en ese momento. Déjeme en paz. Dice, hostia, lo que se están inventando los catalanes para no soltar un duro. Y al final, por ahí rebuscando, hostia, apareció la cartera en el suelo que se me había caído. Hostia, es que eres un poco desastre. Sí, yo soy un caso. Y entré para adentro ya, sacando crecido, pecho. Sacando pecho. Y dijiste, no hay ni un puto euro dentro, madre mía. Soltando ahí, abriendo billetes de 50 euros. Y le digo, hostia, he pasado un mal rato porque dice. Y entonces es cuando ella se viene arriba y dice: no hay ningún problema, si no hubiera obtenido dinero, no hubiera claro. pasado nada. No vamos a dejar a nadie sin comer. Como diciendo, hostia, ahora voy a quedar elegante. Digo, claro, sí. que levanta un poco la cabeza para ver lo que es el suelo de la barra, que es una cosa en la que nunca reparamos en los bares, y la ves que está agarrando un Rottweiler, levantando colmillo y diciendo: buah, te ha ido de llevarte a mi colega, enganchar el gemelo, te ha ido de nada. Son un mal rato, Sí. Pues el chaval, hostia, se fue a Ginebra del tirón, Sí, de puticlub en puticlub. Sin parar ni nada. Que yo ya que no he pagado en uno, ya me hago la ruta, ¿no? Pero se le olvidaría. Pero no ha dicho nada, porque, ¿eh? Porque si quiere hacer un simpa, no te dejes la libreta esa. Se ha dejado la libreta que apuntaba y diciendo... Estoy de apio. Era como el diario de Ana Frank ese, pero de suflé y de apio diciendo... Tengo una gana de pillar lo que hacen los suizos, el trozo queso ese, vuelta y vuelta. Tengo una gana de pillar eso con un poco de pan bimbo. Que tiene un monazo, lleva un monazo de nitrógeno líquido a los dos días, que claro, llega con una sudadera al médico y le dice, es que no entiendo qué me pasa. Y tengo un frío dentro. Dice, es que, ¿qué ha estado usted haciendo los últimos días? Estaba nifando hielo seco en todos los bares catalanes. Diciendo, claro, es que ahora lo que el cuerpo le está pidiendo, está pidiendo claro, materia. Le está pidiendo lo que es la guindilla vasca esa, retorcida, que pica bastante, para aclimatarse. Pues sí, así quedó la cosa. Me parece muy bien. No hacemos ya sección Podemos, ¿no? No, ya. Le den por culo a la Olimpiada. Si son todo mentiras, salió a cantar una niña y tenían una gordita escondida cantando. Resulta, ¿eh? Y los fuegos artificiales. Hecho con Photoshop también. Madre. Hostia, ¿cómo son los chinos? Si es que los chinos, lo que es la llave inglesa de todas, siempre aplicaba todo, ¿eh? Sí. Y compra una llave inglesa en un chino y te dan una grapadora Petru. O sea, hacen unas combinaciones. Lo que es rollo vigilancia, que eso lo tienen mucho, sí. De seguirte por todos los pasillos, allá por donde vayas. Sí. Si te va, nadie se va a robar un rescurridor de esto. O sea, que es lo máximo que te eso, puede robar. Eso, y cargar de guisantes hasta arriba el arroz tres delicias, que en la receta original no llevaba. No hace falta que me siga. Pues eso es lo que tienen, que no se fían, los chinos no se fían en los todo hacen ni en su país. Se ve que siguen a los periodistas. Claro, a lo loco. Cómprate una banderita de Che Guevara o del Tíbet o algo así. No le interesa a ellos la revolución esa. Bueno, el programa de esta semana se ha acabado y coincide que el de esta semana se ha acabado la vez que acaba la temporada, que es una cosa que rara vez ocurre, pero ocurre una vez al año. Os recordamos que este verano os dejaremos nuestra web y sonarán aquí también en directo cuatro especiales, uno de Berrichard Rack, uno de Punky Americano, uno de Barricada y uno de Contra la Mili. Y que nosotros volveremos a emitir en directo el 17 de septiembre. Hasta ese día os podéis poner en contacto con nosotros en info@colaboracionciudadana.com y todo lo demás sigue quedando como estaba. Vamos a chapar el programa de hoy, la temporada, con una canción de Barricada que se titula Bahía de Pasaya, que dura unos 3 minutos, o sea que habría que ir pinchándola ya y yéndonos tú y yo de vacaciones. Sí. Y luego cuando volvamos la explicamos. ¿Te parece bien? Exacto. Pues que vaya todo muy bien, camarada. ¡Salud! Muy bien, deu.